Mauro? Acá abrigados. Bueno, mejor porque la mañana está muy muy fría, pero más allá del frío, más allá de este de esta sensación que uno siente en el cuerpo, todos, o por lo menos algunos, están esperando la siesta porque dicen que después de un día que se cae una heladita, la siesta es muy linda, sobre todo en La Pampa, así que hay que disfrutarla, por lo menos los que pueden. Nosotros en este momento, Pablo, estamos en el ANSES porque nos acercamos hasta este lugar después de conocer alguna noticia que tiene que ver con la baja en las asignaciones familiares o por lo menos en algunos beneficios de algunos jubilados y trabajadores. Se conoció por estos días que alrededor de unos 29.000 pampeanos serían los afectados por estas bajas en las asignaciones familiares. Es por eso que vinimos a consultarle a uno de los trabajadores de ANSES y también, en este caso, delegado de uno de los gremios que agrupa a trabajadores y trabajadoras de ANSES, para ver si realmente es así y dónde estaría la baja en estas asignaciones. Hubo algunos beneficios que tienen algunos jubilados y también trabajadores. Javier Lucero, buen día, ¿cómo estás? Estamos en vivo para Radio Kermés. Contanos cuál es la situación y más o menos cuáles son los afectados, por lo menos aquí en La Pampa. Bien, hola, buen día. Acá en La Pampa, el recorte que impulsa el gobierno, todavía concretamente no lo podemos llegar a saber. ¿Por qué motivo? Por el motivo de que se modifican, ¿sí? Vendría a ser el recálculo de topes de ingresos. Hoy en día acá en La Pampa el recorte, ¿sí? El recorte de manera directa, se ven afectados los abuelos, ¿sí? Los adultos mayores que están cobrando el salario por cónyuge. Ellos hoy en día están cobrando 727 pesos de salario por cónyuge. A partir de septiembre pasarían a cobrar 326 pesos. La mitad le reducen el salario por cónyuge a un jubilado, ¿sí? Y seguimos con el ajuste a los jubilados y a la persona con mayor vulnerabilidad. Después hay 29.000, alrededor de 29.500, ¿sí? Pagos de salario familiar en La Pampa, de los cuales nosotros no podemos acceder a los topes de ingresos. O sea, tope de ingresos, ¿qué significa? Mientras uno más cobra, ¿sí? Entra en una escala, de cual esa escala te paga menos. Lo que sí se ven afectados de manera directa son todas las personas que cobran el ingreso del grupo familiar supera los 24.000 pesos. Por ejemplo, los que superan los 24.000 pesos, la segunda escala, ¿sí? Que son de 24.000 más o menos a 35.000 pesos, esa escala hoy están cobrando 1.400 pesos de salario. A partir de septiembre pasarían a cobrar 1.060. O sea, ya te están, vendría a ser descontando 400 pesos. Como para entenderlo, por cada hijo 1.400, a partir de septiembre van a cobrar 1.060, eso es así. Exactamente, todas las personas que hoy están cobrando 1.400 pesos, a partir de septiembre pasan a cobrar 1.060. Otro ajuste en este caso en trabajadores activos. Exactamente, el trabajador activo es el mayor perjudicado, esto es aclarito. O sea, es algo para contar y destacar, es que la vicepresidenta Michetti, ella en la sociedad rural dijo que el campo no se toca en esta gestión. Salió de ahí, fue a la presidencia y firmó el decreto del ajuste a las asignaciones familiares. Las asignaciones familiares son netamente para el trabajador. Y no es así, o sea, y lo más perverso de esto es que afecta directamente a los pagos, o sea, a las zonas diferenciales de zona. Zonas diferenciales de zona es, por ejemplo, Tierra del Fuego, que cobra, ellos hoy están cobrando 3.400 pesos. O en Jujuy, Catamarca, hay zonas que son muy vulnerables, que están cobrando 3.000 pesos, pasan a cobrar 2.500 pesos. Es un ajuste tremendo, y a esas zonas de vulnerabilidad no es que le pagan porque dijeron, bueno, vamos a pagarle a tal lado 1.500, no, hay un estudio de campo para saber qué lugar es más vulnerable. Por ese motivo se pagaba la diferencia por zona. Michetti, para graficarle a la gente, estuvo en la sociedad rural y dijo que este gobierno estaba para destrabar algunas cuestiones que tenían con el campo. Esto sería destrabarle del campo y ajustarle al trabajador y al jubilado. Sí, es así. Es así, no es que suena ni nada, es así, porque pasó. Ella estuvo en la sociedad rural, salió de ahí, firmó el decreto del ajuste a las asignaciones familiares. Bueno, vos sos trabajador de ANSES, la gente está preocupada, viene a preguntar por esto, está enterada, se van enterando a través de los medios, ¿cómo es? Sí, acá se enteran a través de los medios, a través del boca a boca. Nosotros, por suerte, acá en La Pampa, los medios son neutrales, entonces informan de manera correcta. No es que informa lo que le conviene o no le conviene. Entonces acá en La Pampa están bastante informados. Acá como trabajador de ANSES, te da mucha pena ver los ajustes que se están haciendo en el adulto mayor. Es infernal. Nosotros estamos viendo que sacan, te doy un ejemplo, el crédito Argenta, ¿no? Para comprarse un televisor o para comprarse a un gusto o hacer un viaje como se hacían años anteriores. Hoy en día están sacando crédito, y esto es verdad, porque te lo puede decir cualquiera acá o algún centro jubilado, para comprarse un medicamento, para comprarse alguna prótesis, para afrontar el día de hacer la vida, sacan un crédito para poder seguir. Es tremendo lo que está pasando, y eso se ve el día a día, nosotros acá lo vemos el día a día. Que este ajuste se va a dar en septiembre, justo en un momento donde uno de los ministros Iguacel va a hacer el anuncio de más aumentos en la energía y en otros servicios, o sea que se va a notar mucho más. Se va a notar mucho más, exactamente, sí, y cada vez más. Bueno, exprimen y el ajuste es tremendo. Es para las personas laburantes y los adultos mayores, o sea, es así. No es que suena ni nada, es así. Este dato de saber cuántos pampeanos van a ser afectados, ¿cuándo se va a saber o si ustedes pueden saberlo como trabajadores de aquí de ANSES? Y nosotros acá no, o sea, porque son 21.500 en toda la Pampa, sí, que se paga el salario familiar, de los cuales el tope de ingreso nosotros acá como operadores o acá en la oficina no lo podemos saber. En nivel central, en la parte de informática, ellos sí lo saben porque tienen diferentes herramientas como para poder ver el porcentaje. Lo que pasa es que no te lo van a difundir. Muchas gracias, Javier. No, de nada, muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Bueno, ahí escuchábamos, Pali, a Javier Lucero, que es trabajador.